piel, llenaron mis ansias locas de amar, y mucho te amé con toda mi piel. Hoy vuelvo a encontrarte, te veo muy bien. Si aceptas, amiga, te quiero ver. No olvides que guardo en mi corazón todas tus caricias con tanto amor que me diste ayer. Yo no te olvidé. Danos a otra oportunidad, jurémonos una tregua por nuestro amor. Volvamos a empezar. Si vuelves, amiga, te voy a amar. Yo sé que has sufrido igual que yo. La vida nos da otra oportunidad, jurémonos una tregua por nuestro amor. Volvamos a empezar. Santa Silvina, Villa Ángela, General Pinedo y Radio Mujer. Para que te enamores, los románticos. Tus caricias con tanto amor que me diste ayer.